siquiera se le ocurre decir que sí. Lo que pides es difícil de conseguir. Una vida entregada sin pedir a cambio nada. Es un plan para tontos, es un plan para locos. Es un plan que muy pocos están dispuestos a elegir. A cualquiera se le ocurre decir que sí. Con lo bien que se está en casa así sin salir. Que lo que ahora suceda de estas puertas afuera, si no tiene remedio, si la vida es un sueño, ¿de qué sirve mi esfuerzo? ¿Qué es lo que puedo conseguir? A cualquiera se le ocurre decir que sí. Si me pides demasiado, pobre de mí. Mira que soy muy débil, que mi fe es muy pequeña. Estoy lleno de fallos, voy a ser un fracaso. Soy vasija de barro y tengo miedo de sufrir. A cualquiera se le ocurre decir que sí. ¿Qué será de mis proyectos y mi porvenir? ¿Qué será de mi vida si la doy compartida? Si te doy lo que tengo, si te entrego mis sueños, cuidarás de tu siervo y será el futuro más feliz. A cualquiera se le ocurre decir que sí. Deja todo lo que tienes y ven tras de mí. Deja padre y a madre, que yo estoy de tu parte. Deja pueblo y amigos, sin temor ven conmigo. Yo te marco el destino, a los pobres tú vas a servir. A cualquiera se le ocurre decir que sí. ¡Hey! Tú, acércate ya y escucha las cosas que te voy a contar. Olvida ahora tus miedos, si tu amor es sincero, no habrá cosa alguna que no puedas lograr. Yo estoy a tu lado, lo tienes bien seguro. Si yo estoy contigo, nada resultará duro. A la cruz yo vencí, si por ti yo morí. ¿Qué puede haber ahora que no puedas hacer? A cualquiera se le ocurre decir que sí. Lo que pides es difícil de conseguir. Una vida entregada, sin pedir a cambio nada. Es un plan para tontos, es un plan para locos. Es un plan que muy pocos están dispuestos a elegir. Una vida entregada, sin pedir a cambio nada. Es un plan para tontos, es un plan para locos. Es un plan que muy pocos están dispuestos a elegir. Es un plan para locos, es un plan.